Ahora me llama, pero de esa historia ya no tengo ganas. Te lo di todo y era tú la que no estaba. Y ahora me llama. Ahora me llama, pero de esa historia ya no tengo ganas. Te lo di todo y era tú la que no estaba. Y ahora me llama. Estamos viendo el pompón, la niña de la esquina. Y una americana y la otra dos latinas. Conmigo una diabla, iba de nena fina. Por eso no me llama, avisa a tu amiga y cuéntale. Porque a ti se te olvida y cuéntale. Que si fumar mata, tú eres más dañina y sabes por qué. Dile la verdad porque a ti se te olvida y cuéntale. Que si fumar mata, tú eres más dañina y sabes por qué. Ahora me llama, pero de esa historia ya no